Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana. Y como te habíamos dicho, te habíamos mencionado ya anteriormente, el versículo de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Dice así: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche, ni los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Muchos estudiosos, mis amigos y hermanos de la Biblia, interpretan que este texto significa que los impíos sufrirán una continua e interminable castigo, porque sus almas son inmortales. Esto entonces significaría que un Dios amante castiga a los pecadores que tal vez han pecado unos 70 años más o menos durante toda la eternidad. En vista de que esto no parece concordar con el concepto de un Dios justo y amante y también equitativo, ¿cómo entonces podemos entender este versículo, esta cita bíblica? Cuando nosotros vemos o leemos, mis amigos, la expresión "por los siglos de los siglos" en el Apocalipsis, este aparece más o menos como 3 veces en el libro, en este libro profético. 9 veces se refiere a Dios o al Cordero, atribuyéndole poder o gloria y dominio al ser que vive por siempre. Los 4 casos restantes se dividen de la siguiente forma. 1. Son 3 veces la frase que se refiere al castigo final de los impíos, ya mencionado en este versículo 11, pero también en el capítulo 19, versículo 3 y en el capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. El otro es una vez que se refiere a las recompensas de los redimidos, mencionado en el Apocalipsis 22:5. Y ya en Apocalipsis 14:11, el texto mejor representado de la idea que describe el castigo que les toca a aquellos que son excluidos del cielo. O sea, en otras palabras, aquellos que pecan toda su vida, ellos vivirán eternamente quemándose. Es algo que probablemente nosotros no podemos llegar a comprender, porque esto referiría a un Dios que no era tan amante que digamos, al momento de ver sufrir por toda la eternidad a estas personas que han pecado toda su vida. La frase "el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos" se encuentra, mis amigos, en el contexto del último mensaje de advertencia de Dios hacia el mundo. Apocalipsis 14 traza un agudo contraste entre los que sirven a Dios guardando sus mandamientos y los que adoran a la bestia, el enemigo de Dios en la tierra. Él es el que provoca todos estos problemas, pero, mis amigos y hermanos, Dios es diferente con nosotros, nos ama, pero todos aquellos que adoran a la bestia, al enemigo de Dios, esto ellos es porque así lo han decidido. Y esta naturaleza de los adoradores de la bestia, los que están bajo investigación para ver si realmente están entregados a servir al enemigo de Dios, ellos tienen están hablando, ¿será que serán ellos a los que se refiere cuando serán quemados en este fuego eterno? ¿O Juan estará hablando aquí de aquellos que son pecadores inmortales, por ejemplo, los ángeles caídos? Si así fuera, la paga del pecado no es la muerte, sino la vida eterna en el infierno. Eso es la paga del pecado, mis queridos amigos y hermanos. De acuerdo con 2 Timoteo 1:10, Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Siendo que los impíos no creen en el Evangelio, no pueden tener inmortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir Apocalipsis 14:11? ¿A qué se refiere cuando habla acerca del fuego eterno, mis amigos? Si Según de Timoteo 1.10 nos dice que la muerte, que Jesús quitó la muerte cuando vino, y que la inmortalidad es por el Evangelio, y los impíos no creen en el Evangelio, no pueden vivir eternamente. ¿Qué quiere decir entonces con las palabras traducidas cuando dice por los siglos de los siglos? El vocablo griego, mis hermanos, correspondiente a estas palabras, es que puede traducirse, es cómo se puede traducir siglo. En la palabra siglo viene de la palabra en griego aion, aion, y este mismo se menciona en Mateo 12:32 con la palabra mundo o con la palabra para siempre, según Lucas 1:33. Esto, mis amigos, nos dice que Juan, el discípulo amado, de alguna manera nos enseña que por los siglos de los siglos también es un significado de jamás, porque él lo menciona muchas veces. Recordemos que Juan hablaba, o más bien escribía en griego, para dejar las cartas para todas las iglesias. Por eso, cuando usa la palabra por los siglos de los siglos, es como si dijera jamás o eternamente, ya en Juan 11:26. Todo esto es un vocablo similar al de olam, que generalmente se traduce para siempre. Pero esto significa entonces que en hebreo y en griego esa terminación tienen el mismo sentido de vivir por toda la eternidad. Su significado, mis amigos, depende de la naturaleza de a quién se refiere esta palabra, a quién se le aplica. Si a quien se le aplica es a Dios, es porque es inmortal. Pero a los justos que reciben inmortalidad, el significado es eternidad sin fin. Si el sujeto es alguien o algo que no posee la inmortalidad, se refiere a un entonces periodo limitado de tiempo que puede ser largo o corto. Esto es tan extenso como la naturaleza que el sujeto lo permita. En otras palabras, mis amigos, cuando aquí la palabra de Dios dice el humo del tormento sube por los siglos de los siglos y tiene reposo de día y de noche de los que adoran a la bestia y a su imagen, no significa, y los que tienen la marca de su nombre, no significa que ellos vivirán por la eternidad. Como te mencionamos, todos estos vocablos, tanto en griego como en hebreo, son especificando a la persona a quien se refiere. La palabra eternidad, o el significado por la eternidad, es referencia para cuando es referente o acompañado de la palabra referente para Dios. Obviamente es por siempre y que ha vivido por toda la eternidad porque es Dios. Cuando es aplicado a los hijos de Dios, es referente, es porque van a vivir por la eternidad después de que sean transformados. Ellos, entonces, para eso se refiere cuando dice por los siglos de los siglos. Pero cuando se refiere a una persona pecadora, impía, entonces se aplica la terminación que significa que es por corto tiempo, todo el tiempo que él viva o que se merezca dependiendo del juicio. No es eterno. Ahí está la situación de esto, mis amigos y hermanos. No es eterno, sobre todo si se refiere a un humo quemante y destructivo. Es dependiendo de la persona y dependiendo del juicio. La palabra siglos por los siglos es dependiendo con qué sujeto esté acompañado. Esto nos enseña, mis amigos, que cuando se habla de Jesús es por la eternidad. Cuando se habla de nosotros, los que esperamos la bendita venida de Cristo como hijos de Dios, será por la eternidad después de que seamos transformados. Cuando es referente a Dios, es por siempre, desde antes de la fundación del mundo hasta infinidad de tiempo. Pero cuando es para los impíos, será por un corto tiempo, porque ellos no tienen la opción de vivir eternamente. Esto nos menciona, es muy, nos enseña que no todo lo que leemos en la Biblia es tal cual lo leemos en el texto. Todo siempre viene definido de acuerdo a lo que venga en los libros originales, lo que viene en los rollos encontrados en el Mar Muerto. Por eso es importante, es muy importante que analicemos desde la perspectiva de los rollos del Mar Muerto, porque esto, mis amigos, nos dará un mejor resultado para comprender la palabra de Dios. Otra de las cosas que podemos analizar a través de esta cita bíblica, mis amigos, es que la ayuda para encontrar acerca de esto se encuentra a través de un versículo que nosotros vemos allá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo y en el Nuevo menciona varias veces versículos que pueden significar de diferente forma. Por ejemplo, Deuteronomios 15:17 dice así, habla acerca de un siervo que deseaba permanecer con su amo y que habría de servirlo, y que dice, habría de servirlo para siempre. Esto es imposible, porque él va a morir en algún momento, y se refiere hasta que ese siervo muera. En algunas versiones, entonces, los traductores, conscientes de este hecho, que ningún hombre puede ser esclavo por toda la eternidad, traducen entonces en forma correcta de por vida. En otras palabras, solo hasta que él muera. En 1 Samuel 1:22, Samuel habría de servir en el santuario para siempre. Así lo menciona este versículo, para siempre. Te repito, no es ilógico pensar que para siempre servirá en el santuario por toda la eternidad, su espíritu se levantará entre los muertos y andará caminando en el santuario. Claro que no. El versículo 28 explica que el significado de la palabra que se usa para siempre es todos los días que viva. El traductor, cuando lo traduce, así lo pone, todos los días que viva, aunque el significado sea para siempre. Jonás 2:6 también nos dice que Jonás estaba en el vientre del gran pez para siempre. Así lo menciona, mis amigos. ¿Y cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? Tú y yo sabemos que solo estuvieron 3 días y 3 noches. Entonces, ¿por qué el versículo de Jonás 2:6 dice para siempre? Bueno, porque esta palabra también es indicio de la situación en la que él se encontraba. Y él se encontraba en el vientre de un pez. Difícilmente iba a vivir para siempre dentro de él. Fue escupido por mandato de Dios después de 3 días y 3 noches habitando en ese vientre. Esto es en el Antiguo Testamento. Y si dices, bueno, es que en el Antiguo Testamento lo menciona así, en el Nuevo no. Déjame decirte que Pablo también escribió a Filemón respecto al regreso de su siervo Onésimo. Y dijo lo siguiente Pablo: quizás se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre. Versículos 15 y 16, donde se menciona precisamente acerca en Filemón. Filemón, versículos 15 y 16, habla precisamente acerca de esto, que dice que lo recibas para siempre. ¿Y a poco lo va a recibir? Todos los días, hasta que él muera, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Filemón va a venir y se va a aparecer, de Onésimo, se va a aparecer. No, mis amigos, esto es una indicación, una palabra para la situación y la vida. Varios textos de la Biblia así lo demuestran. Es un lapso de tiempo que no pudo haber sido sino algunos años, algunas décadas, hasta que Onésimo falleció, se separó, se alejó. De alguna manera, mis amigos y hermanos, esto nos indica que todo depende del sujeto, número uno, y de la situación, número dos. Y entonces esta palabra, para siempre o por los siglos de los siglos, es usado de la misma manera. Bueno, por último te daremos una última cita bíblica que habla precisamente también acerca de lo de para siempre, que en este caso es Judas 7, que describe el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra como fuego eterno, y así lo menciona, usando el mismo verbo para siempre y el mismo verbo de por los siglos de los siglos, fuego eterno. Si bien este es un defecto de fuego eterno, las llamas verdaderas no duraron más que únicamente hasta que se consumió todo lo que se estaba por quemar. Así lo describe la palabra de Dios. Sodoma y Gomorra no se quemó por la eternidad, mis amigos y hermanos, sino por un corto tiempo. Mas en cambio, Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra se quemó con un fuego eterno. Y eso no fue así. Por último, Hebreos 5:6 nos dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, La palabra para siempre, mis hermanos, significa que era presente, porque la mayoría de los teólogos cristianos coinciden que la obra de Cristo como sacerdote llegará a su fin cuando el pecado haya sido eliminado, porque la labor de un sacerdote es vérselas con el pecado. Así es el trabajo de un sacerdote. El pecado en algún momento será destruido, tú y yo lo sabemos, se acabará, no vivirá por la eternidad. Entonces, si no va a vivir por la eternidad, ¿para qué tendremos un sacerdote para siempre? Es imposible identificar esto de que para siempre habrá un sacerdote, porque el sacerdote solamente existe por el pecado. Cuando el sacerdote tiene que hacer el perdón de nuestros pecados para hacérselo llegar a Dios, un intermedio, por así decirlo. Pero en el momento en que este mundo sea purificado y el pecado sea eliminado para siempre, entonces allí, mis amigos, significa que se terminará el sacerdocio. Por eso podemos comprender que todas estas palabras, todas estas referencias bíblicas nos informan y nos enseñan que la palabra misma usada en por los siglos de los siglos no será que se quemarán por toda la eternidad como muchos otros lo han interpretado, diciendo que es la existencia del infierno y que esto significa que se acabará este mundo y se quemarán todos por la eternidad aquellos que pecaron. Aquí identificamos que es dependiendo la situación y número dos, la persona. Quien sea quemado y use y se queme, se va a quemar por cierto tiempo, por la situación que él haya hecho. Por eso, mis amigos, llegamos a la conclusión entonces de que Apocalipsis 14:11 nos enseña que los impíos se quemarán en el infierno eternamente, no. Antes bien, declara que serán castigados en forma continua en tanto que ellos vivan. En el momento que mueran, se acaba su castigo. Cuando finalmente todos los impíos serán destruidos finalmente en la historia del pecado y en el fin que durará para siempre. Vamos a escuchar una hermosa alabanza titulada Jerusalén, a cargo de nuestra hermanita Isis España. Vamos a ir finalizando ya el programa, resumiendo lo que te habíamos comentado. Muchos de nuestros amigos, hermanos, miembros de otras religiones hablan acerca del infierno. Como ya te hemos comentado acerca del significado por siglos de los siglos, bueno, otra parte de esta cita bíblica nos dice acerca de el tormento. También que no tienen reposo ni de día ni de noche, que adoran a la imagen y todas estas cosas acerca de la bestia del Apocalipsis. Pero viendo acerca del humo, vamos a ver algo acerca del infierno. ¿Cómo no es posible que el infierno exista? ¿Por qué nosotros como adventistas o estudiosos de la palabra de Dios no creemos en la existencia de un infierno? Aun si aplicamos esto en Apocalipsis 14:11, te vamos a mostrar por qué no es posible que creamos. Bueno, ya vimos que no arderán por la eternidad. Bueno, ahora veamos a qué se refiere el humo que asciende hacia los cielos. Cuando algunos enseñan que los condenados serán atormentados continuamente por las edades de la eternidad, proponen también el punto de vista, mis amigos, de que tienen que enfrentar ciertas distorsiones del carácter de Dios. Una de esas distorsiones es que las escrituras declaran que ningún hombre puede conservar la vida de su propia alma. Ahí, Salmos 22:29 nos dice precisamente que ningún hombre puede conservar su vida en su propia alma cuando ellos piensan de que vas en vida consciente a quemarte en el infierno después de muerto. Solo Dios, mis amigos, puede mantener la vida. Si Dios castiga a seres humanos eternamente, esto entonces significaría que Dios tiene que impartir inmortalidad a los impíos con el propósito específico de perpetuar la agonía de esos seres. Una horrenda acusación contra un Dios que dice ser un Dios de amor. ¿Te imaginas por qué es difícil creer acerca del infierno existente? Una agonía, una horrenda acusación, porque es imposible que esto suceda. Número 2. Mateo 10:28, mis amigos, dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, siendo que Él puede eliminar a los impíos, quitándolos de su miseria, ¿por qué entonces no lo hace? Los que creen entonces en el asunto del infierno, entonces dice que Dios perpetúa la tortura de los pecadores y retratan a Dios como un ser malévolo. Supuestamente Dios es bueno, ¿no? Es amor. Él nos ama y cuida a sus hijos. Si Él te ama y lo has sentido en tu vida y lo has palpado en tu forma de en lo que tú vives en este mundo, mi amigo, mi hermano, te darás cuenta que es una vil mentira. porque ahí, como te vuelvo a repetir, Mateo 10:28 dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, se puede acabar, no tienen que vivir eternamente. Y en el infierno es referente a otra cosa, no es necesariamente un fuego eterno. El infierno es una palabra referente, mis amigos, al sepulcro, de que ellos morirán. Y también, y el fuego eterno es cuando Cristo venga. No dice que existe en la actualidad, sino que vivir, que será en otro tiempo futuro, cuando Cristo venga y resucite a los impíos para que ellos puedan ser castigados conforme a sus actos. Igual a los buenos, no crean que solo los impíos serán castigados. Los que nosotros seguimos a Cristo nos darán nuestro justo pago dependiendo de lo que hayamos hecho en esta tierra. Todos tenemos que pasar por el mismo juicio. Nadie se salvará, mi querido amigo. Bueno, por último, te decimos que Dios creó un universo perfecto y en ningún lugar había pecado. Él prometió que la era venidera nuevamente estará libre de la muerte. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, según Apocalipsis 21:4. Pero si los pecadores viven sufriendo para siempre en algún rincón del universo, Dios no cumpliría realmente lo que dijo que haría según este versículo. Permanecería el pecado, el dolor y el llanto. Parecería que Dios entonces, mis amigos, no vence en el gran conflicto. Pero nos equivocamos en este respecto, porque Dios triunfa sobre el enemigo, por sobre su enemigo, sobre Lucifer, y sus seguidores serán derrotados al final de los tiempos. Por eso es imposible creer en la existencia de un infierno, porque estas tres cosas, mis amigos, nos enseñan acerca de que Dios es un Dios amante. Si Salmo ya lo dijo en el 22:29, también lo dijo Mateo 10:28 y Apocalipsis 21:4, ¿cómo es posible que pensemos en un Dios amante con tantas atrocidades que supuestamente vivirían? Es importante entonces creer que ese infierno llegará en un futuro. Todos morimos y, como dice otras partes de la Biblia, descansará el cuerpo, regresará a la tierra, pero el aliento de vida regresa a Dios. Los muertos nada saben, dice claramente la palabra de Dios. Ellos no se enteran de lo que pasa. Por eso es imposible que un infierno exista. Y el fuego eterno tampoco, como ya vimos las diferentes citas bíblicas acerca de la explicación del verbo usado para la palabra por los siglos de los siglos. ¿Y a qué se refiere? Te invito a que medites entonces de que esto no es posible de que exista, y que esta cita bíblica es referente a otra cosa, solo al momento en que serán castigados los impíos, aquellos que realmente han decidido alejarse por completo de Dios. Conforme a sus acciones, recibirán su pago en el fuego eterno, en el momento en que Cristo venga por segunda vez. Aquí refutamos entonces que por los siglos de los siglos no existe, porque eso solamente es por un tiempo de acuerdo a las citas bíblicas que ya mencionamos. Y tampoco el infierno existe, porque Dios ya nos especificó que es un Dios amante y que en su perfección no existe un lugar no solo en el mundo, sino en el universo entero donde se mantenga por siempre quemándose los pecadores. No, mis amigos y hermanos, eso es muy importante que lo analicemos. Por eso, analicemos esta cita bíblica, vuélvelo a leer y medita en las palabras que te acabamos de mencionar. Por hoy hemos llegado, mi amigo, mi hermano, al final de este tu programa, Textos Bíblicos Controversiales, la Biblia, mencionando lo grande y lo importante que es esto acerca del infierno, acerca del fuego eterno y la palabra eternidad, o la palabra por los siglos de los siglos mencionados en la Biblia, y analizándolo con respecto a lo que los rollos del mar muerto realmente nos dicen en su significado verdadero. Escuchemos esta hermosa alabanza titulado Ven Santo Espíritu de Dios. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Dios, el día de hoy hemos aprendido acerca del verdadero significado de la palabra por los siglos de los siglos, de lo que significa el fuego eterno, de lo que significa el infierno en verdad. No podemos creer en nada de eso porque esto, oh Padre, nos enseña acerca de que tú no eres un Dios amante. Y eso lo sabemos todos nosotros. Tú nos amaste tanto que diste tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Y eso nos dice mucho porque nadie es capaz de sufrir tantas atrocidades. Por favor, oh Señor, ayúdanos y acompáñanos en esta mañana. Gracias por la comprensión que nos das acerca de tu bendita palabra. Cuida a cada oyente. Tú los conoces, sabes dónde están, quiénes son, dónde viven, a qué se dedican y qué necesidades tienen. Permite que cada uno de ellos se consagre a ti conforme a lo que ellos están viviendo. Nosotros no merecemos nada, Señor, mas sin en cambio siempre nos estás dando más ventajas, más ayudas, y ahí estás para estar a nuestro lado cuando más te necesitamos. Acompáñanos, oh Padre, en este día. Guíanos hasta el último momento para que descansemos en tu nombre, recordándote a ti como nuestro único Dios verdadero al que merecemos dar la honra y la gloria. Te lo pedimos, te lo rogamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Solo estoy...